Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, esta que os acompaña 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos hoy también analizando, tratando y comentando algunos asuntos relativos a lo que va a ser la nueva temporada 2013-2014. Una temporada que nosotros inaugurábamos radiofónicamente hablando en el día de ayer, nuestra particular pretemporada, decíamos, y tenemos que seguir poniéndonos al día. Ayer ya teníamos más o menos un esbozo general de lo que va a ser la temporada en lo que a fútbol se refiere, y en esto a lo que nos referimos nosotros es a competición federada. Estamos pendientes pues de lo que puedan hacer el resto de colectivos y equipos tienen conjuntos futbolísticos para esta temporada. Llámense escuela de fútbol, llámense liga local, llámense Vampiros, llámense el Caldereto. Algunos de ellos no van a seguir adelante esta temporada, como es el caso del Fútbol Club Caldereto, pero del resto pues creemos que en alguna competición sí participarán. También está ahí también en el aire lo que es la liga local de fútbol, pero son temas que iremos tratando poco a poco. Hoy nos tenemos y queremos centrarnos en el fútbol, en este caso en ese nuevo proyecto que nacía a finales de la temporada pasada, de nuestra temporada pasada, el proyecto del Ubrique Unión Deportiva Senior, el equipo que se presentaba el sábado ante su afición, segundo partido de pretemporada, idéntico resultado en los dos, 3-1, victoria por 3-1 para el Ubrique Unión Deportiva. En esta ocasión, el rival fue el Juventud de Prado de Rey, equipo que milita en la primera provincial, una categoría por encima de la categoría en la, o del grupo en el que va a estar el Ubrique Unión Deportiva esta temporada. Al ser equipo de nueva creación, tiene que empezar desde la categoría más baja, en este caso es esa segunda provincial, que si bien la temporada pasada contó con un número reducido de equipos, podíamos decir, era una categoría pues que para nada se parecía a la segunda provincial de esta 2013-2014. Hasta 19 equipos van a competir esta temporada en esta segunda provincial gaditana, y eso que se han retirado ya dos de los que estaban inscritos inicialmente, comparado con los 11 equipos que formaban la segunda provincial el año pasado o la temporada pasada. Pues se pueden imaginar el cambio que ha supuesto también para los componentes de los clubes, porque también barajaban un presupuesto teniendo en cuenta eso, que iban a ser 11, 12 equipos en la categoría, y se encuentran ahora que son casi una veintena. Un presupuesto, por lo tanto, que tiene que aumentar, porque también aumentan los gastos por desplazamiento, por ejemplo. También la liga es más larga de lo esperado, y bueno, de todo esto queremos hablar en el día de hoy pues con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, podríamos decir el promotor de esta nueva iniciativa, el que ha dado ese paso importante junto con su grupo, con el grupo de jugadores, para que, como decimos, este proyecto del Ubrique Unión Deportiva Senior sea una realidad de esta temporada. También queremos hablar hoy o comentar asuntos relacionados con el baloncesto. Todavía no es definitivo, no está claro, pero sí parece ser que el conjunto del Cabu va a contar este año con 4 equipos, y que entre ellos va a recuperar el equipo senior, que de nuevo estaría dirigido desde el banquillo por Juan Luis Esteban, como en las últimas temporadas. Veremos ahora mismo el proyecto que presenta el CABU para esta 2013-2014. Como decimos, todavía no está todo cerrado, pero todo parece indicar que serán eso, un equipo senior, un equipo cadete con Paco Fernández a la cabeza y un equipo de minibásquet con Juan de Dios Núñez. Juan Luis Esteban repetiría también con el programa de escuelas Benjamines. Una muy buena noticia, esa recuperación del equipo senior, pero que sería un proyecto muy distinto al que a los últimos proyectos senior que ha tenido el CABU, como saben. Un equipo formado sobre todo por jugadores ya veteranos con amplia experiencia en esa competición senior y que pues que tenía la peculiaridad de que la mayoría de ellos, el 80% no residían en Ubrique por cuestiones laborales o de estudio, pues no estaban en nuestra localidad y había ese compromiso de que todos los fines de semana, todos los viernes se volvían a nuestro pueblo pues para poder tener ese conjunto senior en competición. La mayoría de esos jugadores no van a estar en este nuevo proyecto, que cuyo núcleo principal será los jugadores del equipo junior del Fercabe Cabu, del Cabu, perdón, en edad junior, queremos decir, que aún así pues jugarán en la categoría senior, reforzados por otros jugadores que ya cumplieron la edad para militar en esa categoría. Ya también poco a poco iremos desmenuzando lo que va a ser la temporada para otro de los colectivos con más historia y más importante de nuestra localidad. Y también hablando de colectivos importantes, ayer Asamblea General Ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala. Finalmente serán 36 los equipos que participen en las competiciones ligueras del Comité Local de Fútbol Sala de esta temporada, que arrancará allá por el mes de octubre. Según nos dicen desde el comité, la idea es que lo haga el fin de semana del 12 de octubre. Cuatro equipos desaparecen. El más llamativo, Barla Plaza, de División de Honor, después de completar una muy buena temporada de debut en la máxima categoría. Y también lo hacen Ciucu, Cuatro Esquinas y La Lupe. En total, 36, distribuidos de la siguiente manera: 13 equipos en División de Honor, 12 en Primera y 11 en segunda división. Todavía quedan pendientes para una asamblea que será el 23 de septiembre, que será la previa ya a lo que es el arranque liguero. Por medio, pues tendremos el torneo de la Peña Sevillista, trofeo de la Peña Sevillista. Estamos aquí a la espera de que del Patronato Municipal de Deportes se asignen las horas que han solicitado, o que ha solicitado en este caso la Peña Sevillista, para ya proceder al sorteo que tendrá lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique de la fase previa de ese trofeo. Y también el trofeo de campeones. Este sorteo se hizo en el día de ayer y quedó de la siguiente manera: Grupo A, Helio, Oasis, Cosmos; Grupo B, Quedeque, Leyton y Donde; y Grupo C, Revolución, La Fresquita, Estudiantes y Pintura Rafa. Y antes de ir a hacer una pausa publicitaria, en nuestro sumario para terminar, comentar que ya tenemos en nuestras manos los resultados de la final del programa de natación estival promovido por la Diputación de Cádiz. Hablamos de una competición que se ha desarrollado entre localidades de la sierra y en la que Ubrique ha cosechado una excelente actuación, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ya que ha sido el club de los ocho clubes o de las ocho localidades que competían, el club que ha logrado la máxima puntuación, es decir, el vencedor general de esta competición que se desarrollaba en Don Manga, esta de Arcos, y la que tuvo lugar hace unas cuantas semanas en El Bosque. Muchos asuntos que tratar, y también recordemos que hoy se acaba el plazo de inscripción para el quinto torneo de feria de pádel. Recuerden que todavía lo pueden hacer a través de la página web del Club de Pádel de Ubrique. Como decimos, muchas cosas que tratar, lo vamos a hacer en los próximos minutos. Antes nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Almería Pinsapar organiza con motivo de la feria y fiestas de Ubrique la gran tirada de la piel en Hacienda El Rosalejo. El sábado 7 de septiembre, tirada local, con 10 premios en material de caza. Precio de la inscripción 8 euros, 6 euros para veteranos, damas y junior. El domingo 8 de septiembre, tirada abierta, con 18 premios en metálico y en artículos de piel. Precio de la inscripción 35 euros no locales, 30 euros locales, 20 euros veteranos y 15 euros damas y junior. Organiza Almería el Pinsapar. Colaboran Patronato Municipal de Deportes y Sociedad Deportiva de Caza y Pesca. Del mismo modo, agradecemos la participación del resto de colaboradores sin los cuales no se podría celebrar este evento. Gran tirada de la piel en Hacienda Rosalejo. ¿Te imaginas tener una casa nueva de 3 dormitorios por 280 euros al mes? ¡Qué bien! Y por 239 tienes una casa de 2 dormitorios. Además, todas tienen garaje y trastero. ¿Cómo puede ser eso? Llama al 956-460119 o al 651-88-5501 y compruébalo tú mismo. Yo ya vivo allí. No lo pienses mucho, que se agotan. Llama e infórmate en el 956-460119 o al 651-88-5501 y en la web sodinurimobiliaria.com. El Ayuntamiento de Ubrique informa que tiene en disposición de venta garajes en pleno centro de Ubrique, en la planta sótano del edificio del Mercado de Abastos. Infórmate en la Secretaría del Ayuntamiento de Ubrique. Viajes Carrefour en calle General Luque Arenas, número 4, organiza una excursión para la Feria de Ubrique, Asturias. Los días 9 al 14 de septiembre, un completo circuito con todos los servicios y visitas incluidas. Precio por persona, 335 euros. Información y reservas en Viajes Carrefour, calle General Luque Arenas, número 4, teléfono 46 10 50. Recuerda, durante la Feria de Ubrique, viaje a Asturias. Esta feria te esperamos en Pizzería La Sierra. Abrimos el jueves día 5 de septiembre y los días de feria abrimos en horario de mañana hasta media tarde. Además, con tu primera consumición en Pizzería La Sierra, una tapa gratis. Pizzería La Sierra. Como siempre, te ofrecemos una amplia variedad de pizzas artesanales con el mejor sabor. Tus desayunos también en Pizzería La Sierra. Estamos en calle San Francisco Javier, número 18, frente al juzgado. Teléfono 648-07-9613. Cada día en la mañana, toda la información de la fiesta patronal y la Feria de Ubrique. Espacio patrocinado por Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, Sala Fitness Julio Dueñas. Abrimos el 16 de septiembre con nuevos módulos de pilates, danza oriental en horario de mañana y bonos especiales para spinning. Cazules Interiorismo, decoración, hogar, mobiliario. Estamos en Avenida de España, número 6. Teléfono 956-46-16-24. Y pastelería confitería La Nave. Tras el periodo vacacional, abrimos nuevamente para ofrecerles nuestros productos artesanales. Estamos en Plaza de los Ejércitos. Toda la información de la feria y fiestas en la mañana. Martes 10 de septiembre, en la caseta municipal, a partir de las 12 de la noche, 32ª Noche Flamenca de la Piel. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, con las actuaciones al cante del primer premio, Manuel Domínguez Gallardo Castulo, de Mairena del Alcor. El primer premio de baile, Carmen Herrera y su cuadro flamenco de Jerez de la Frontera, y como artista invitado, Manuel Román Mena, El Pescao. Guitarra oficial, Miguel Chamizo. Presenta, Atanasio Villalba y Curro Flores Amaya. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Entrada gratuita. Cuando van a la mina. Tu punto de encuentro cofrade en la feria, Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de las Palmeras y te ofrecemos degustaciones gratuitas todos los días. Ven a disfrutar con los tuyos en la Caseta de la Hermandad, tu punto de encuentro cofrade en esta feria. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno te desea una feliz feria. La pérdida de peso rápida con dietas milagrosas y métodos no avalados por un médico ponen en peligro tu salud. Recuerda que se puede perder peso de muchas maneras, pero solo hay una correcta, sana y eficaz: eliminar el exceso de grasa corporal paso a paso. El doctor José Luis González, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, les propone la pérdida de peso a través de su método, a base de dietas equilibradas y de fácil cumplimiento y de ejercicio físico. No te la juegues, pierde peso de forma progresiva y mediante un estilo de vida saludable. Consulta del doctor González todos los viernes en horario de mañana y tarde en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Para más información y cita, teléfono 956-46-23-23. Y 35 minutos de la tarde, tiempo para quedarnos hablando de fútbol y hablando del Ubrique Unión Deportiva, en este caso de el equipo de máxima categoría de la entidad, el equipo senior que se estrena esta temporada de la mano de Mario Casillas en el banquillo, al que tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? El sábado precisamente pudimos ver o pudimos presenciar la presentación oficial de tu equipo ante su parroquia, victoria ante el Juventud de Prado de Rey. Supongo que una buena manera de presentarse y de estrenarse en Ubrique, ¿no? Bueno, sí, hombre, date cuenta que el resultado fue a favor nuestra, el 3-1, pero bueno, esto está empezando y hay que corregir muchas cositas, hay que seguir entrenando y demás. Un Ubrique Unión Deportiva que dominó el partido, pero que, como tú comentas, tanto el Ubrique Unión Deportiva como el Juventud de Prado de Rey evidenciaron que aún os falta rodaje, ¿no? A ambos equipos, cosa totalmente normal, falta todavía de 2 semanas para que arranque la liga, ¿no? Sí, date cuenta que nosotros era el segundo partido que jugábamos y la verdad que eso se nota bastante. Ellos, sin en cambio, se ven un poco más rodados. Es un equipo que también lleva ya un par de años jugando ya entre ellos y la verdad que sí, que se notaba un poco más compacto ellos. Nosotros, ya sabes, hicimos una muy buena primera parte, creo yo, aguantando el físico bien, teniendo balón. Pero claro, date cuenta, la segunda parte nos sobró 20, 25 minutitos, nos sobraron, vamos. Hasta que el cuerpo aguantó, ¿no? Digamos. Yo todavía es complicado, que no le puedo pedir todavía al equipo que aguante bien los 90 minutos, ya que prácticamente estamos entrenando, aunque llevemos tiempo, lo que es en el campo llevaremos un mes o algo así. Cuenta que coger las dimensiones, coger el tiempo del partido, eso es una cosa que como se coge jugando, ¿sabes? Y compitiendo. ¿Satisfecho con la imagen del equipo a estas alturas de la temporada? No, hombre, la verdad que la primera parte yo creo que estuvo bien. Intentamos hacer un poco lo que queremos, tener balón, intentar jugar, salir jugando, evitar los pelotazos, pero claro, te das cuenta que llega un momento en que el equipo se asfixia y requiere, o sea, o saca la opción del pase largo. Yo personalmente, hombre, veo que hay que trabajar mucho, hay que entrenar mucho, nos queda mucho para hacer lo que estamos todos entrenando duro para que sea, pero bueno, en términos generales, date cuenta, ellos están en una categoría por lo alto de nosotros. Y creo que en ningún momento el partido se puso complicado como para decir esto se nos va o algo, ¿sabes? Así que satisfecho. ¿Cuándo comenzó oficialmente la pretemporada para vosotros, Mario? Pues el domingo de feria, toma ya. No, la pretemporada, digo, pretemporada. Temporada, me creía que era la temporada. La pretemporada empezó, hará un mes más o menos, empezó cuando nos dieron campo, ¿sabes? Y estamos entrenando 3 días allí en Barbadillo, y algún día que otro pues también hacemos lo que es el físico. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco podemos cargarnos mucho a la gente, porque es que la liga está aquí ya, como estoy comentando. Entonces prácticamente vamos a tener que empezar la competición y continuar con la que es la pretemporada. Vamos a ir cogiendo el tono sobre la marcha, ¿no? Exactamente, date cuenta que es lo que nos queda, ¿sabes? No tenemos otra opción. Me ha recordado el año pasado el fútbol sala, que también empezamos muy corto de tiempo de pretemporada. Y la verdad, hombre, que estoy un poquito mosqui por el tema ese, de que vaya a ser que nos coja un poquito flojos de físico y lo paguemos en algún partido que otro. ¿Y por qué se ha dado esta situación? ¿Por qué habéis empezado tan tarde? ¿Entraba dentro de vuestros planes o...? No, date cuenta, mira, que con el tema de haber cerrado lo que es el Barbadillo, pues no tengo instalaciones. Ajá. Yo he estado haciendo lo que es por ahí, buscando, tú sabes, buscando soluciones, en las palmeras, buscándonos la vida, como sabes, para intentar lo que es coger un poco de físico, pero realmente donde tú coges el balón, toque, el sprint, el toque, es allí en el campo. Claro, claro. También hay que trabajarlo en el campo. Es una de los problemas que hemos tenido, pero bueno, el grupo está súper concienciado, yo estoy concienciado y a principio de pretemporada sabíamos que contábamos con este pequeño problema, pero bueno, lo estábamos entrenando duro e intentándolo sacar todo para adelante. Bueno, esperemos que no sea una cuestión que se repita, porque, hombre, no es de recibo, ¿no?, que estando en una instalación no se pueda utilizar porque esté cerrada, ¿no? Sí. Y más habiendo un colectivo que lo necesita. Sí, date cuenta, hombre, que yo también entiendo que por circunstancias como está todo ahora mismo, tienen que haber 40 4 personas en 70 sitios. Uh-huh. Es un... realmente, si nos ponemos en situación, entendemos las cosas, ¿sabes? Y yo, hombre, yo creo que tanto yo como el equipo somos coherentes y sabemos que cuando se puede, y cuando no se puede, pues nos adaptamos. O sea, que aquí estamos para ayudarnos uno a otro e intentar sacar beneficios tanto para nosotros como para todo el resto de colectivos de deporte, ¿sabes? Uh-huh. Segundo partido amistoso, en el primero idéntico resultado ante Espera, ¿no? Sí, el primero fue 1-3, también fue un partido muy similar. Aunque allí me gustó más el equipo, ¿sabes? Yo creo que también el partido de aquí, aunque parezca mentira, se notaron mucho los nervios de los nuestros, ¿sabes? Uh-huh. Vieron allí a la gente, hacía tiempo que no se veía lo que era el equipo allí, y la verdad que fue una de las cosas que también yo creo que nos perjudicó un poco. Pero bueno, es lo que te digo, el partido en Espera fue muy completito, también tuvimos balón, la segunda parte sí fuimos superiores a ellos en el físico, y este pues nos va con, o sea, nos ponemos un poco en el sitio de cómo estamos físicamente, cómo está el equipo, y yo la verdad que sí saco muchas cosas positivas y muchas cosas más, sobre todo a la hora de tener que entrenar en todos los días, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, en cuanto a la asistencia de público, tú comentas que quizás la gana de agradar fue lo que provocara esos nervios en tus jugadores este sábado, porque como decimos, hacía tiempo que no veíamos un campo de fútbol en Ubrique con tanta gente, ¿eh? Sí, date cuenta, más o menos aproximadamente hubo sobre 400 personas, prácticamente, ¿sabes? A mí la verdad que hay gente que me ha parado por la calle y me ha dicho, Guillo, gracias por tú, o sea, te lo digo a ti, como si se lo digo a cualquiera del equipo, de los que estamos haciendo eso, por el tema de ver, fíjate tú, de ver lo que es la cuesta por la mitad de coche o un poco más. ¿Sabes? Pues quiera o no, la gente también lo agradece, el esfuerzo que estamos haciendo, tal y como nosotros agradecemos de que la gente vaya al campo y esté como estuvo, ¿sabes? Apoyando al equipo, intentando deber o volver a tiempos pasados, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, lo referente a la plantilla, Mario, ya está cerrada, ya es definitiva. ¿Con cuántos jugadores vas a contar esta temporada? Sí, prácticamente la tengo ya perfilada, aunque tú sabes que se puede incorporar alguno de última hora y demás. Está compuesta por 20 jugadores, de los cuales 3 están un poco más cortos por circunstancias. Más corto me refiero a que están un poquito más, van a entrar un poco más tarde en el equipo, pero vamos, que están entrenando con nosotros y demás. Entonces, date cuenta, son en teoría 17 y 3 más, 20 jugadores los que tenemos, ¿sabes? ¿Ha habido alguna baja con respecto al plan inicial? Sí, tenemos una baja que es la de Leolito, que se fue al arco, que empezamos a entrenar con nosotros. Una baja importante, ¿no? La verdad que era uno de los que teníamos en mente y que podía aportar mucho al equipo, ¿sabes? Un chaval, la verdad, que muy completo. Y tanto yo como el resto del equipo nos alegramos un montón de que haya dado un pase y un equipo en categoría superior. Claro, nosotros también notamos lo que es la baja esa. Pero bueno, es lo que te digo, tenemos 20 jugadores que tienen una ganas tremenda de jugar, de agradar y de ganarse el puesto, porque los entrenos son muchas veces, se ve la actitud de cada uno, ¿sabes? Porque van a, como si fuera un partido, y eso creo que es muy bueno para el equipo. Y yo creo que con los 20 jugadores podemos hacer una temporada bastante buena. Tercera división militará a Lolo esta temporada con su equipo, el Arcos. La característica principal, Mario, que llama la atención de la plantilla, sobre todo la juventud del grupo, incluso digamos que los veteranos, ¿no? Son jugadores que rozan la treintena o que acaban de entrar en la treintena. ¿Esto es bueno o es malo? Hombre, yo sinceramente, yo prefiero el equipo tal cual. Es decir, lo que estás comentando, algunos veteranos en el equipo que quieras o no ayudan mucho a la gente joven, pero si esto estamos mirando, no solamente este año, sino algo más de futuro, viene muy bien, porque date cuenta, vamos a tener de esta forma equipo para rato. Y yo sinceramente, hombre, trabajo bastante bien con los chavales, ellos me respetan, yo los respeto, y yo súper contento de la plantilla, de la edad, del equipo en sí y demás, muy contento. Quizás una de las cuestiones, por lo que pudimos ver, ¿no?, el sábado a corregir, bueno, que se tendrá que corregir durante esta temporada, tú ya lo has comentado, pero pueden ser los vicios que traen algunos del fútbol sala, ¿no? Urique lleva mucho tiempo sin fútbol, 11, sin competición, sin liga local, sin nada, y eso se tiene que notar de alguna forma, ¿no? Claro que sí, veía algunos allí que parecía, yo muchas veces decía tiempo muerto, o sea, por papá, chiquillo, que esto no es lo que estábamos, ¿sabes? Que esto no es lo que estábamos, ¿vale? Entonces le comenté, le digo, mira, ayer en el entreno hablé con mucho y te lo dije, le digo, vamos, señores, yo sé que en 2 días no podemos cambiar, sí, venga, el que abusa un poco más de balón, el que quiere dar un pase largo, el que quiere, yo sé que eso en 2 días no lo vamos a corregir, pero sí digo que en 2 días no, pero en 2 semanas, 3 semanas tenemos que ir intentando quitar la costumbre de fútbol sala, ya que esto, primero, que no requiere la misma toque de balón, no requiere muchas cosas, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te digo, con mucho trabajo y con muchas ganas de entreno, yo creo que pues lo conseguiremos. Para empezar, ni el balón tiene el mismo tamaño, así que se pueden imaginar la diferencia, aunque parezca que en su deporte es muy parecido, luego la verdad es que hay muchas diferencias, incluso en algunos aspectos, antagónicas, ¿no? Porque calidad vemos que la plantilla sí tiene, pero lo suyo claro, verlo aplicado a fútbol 11, ¿no? A ver cómo se desenvuelve también. No te cuento, incluso a la hora de defender, incluso a la hora de doblar al compañero, a la hora de pasar, a la hora de apoyarlo, es que es diferente, ¿sabes? Es totalmente diferente. Nos puede ayudar, sabemos gente que tiene calidad, si la tiene en el fútbol sala va a tener que tener también en el fútbol 11. Pero bueno, hay que ir corrigiendo, intentando adaptarlo a lo que es el fútbol 11, que es lo que yo creo que yo personalmente debo de conseguir. Hombre, el fútbol sala, digamos que es un deporte más concentrado, más explosivo, te permite movimientos, por ejemplo, a de perseguir a un defensa o marcarlo durante todo el partido, que el fútbol no te va a permitir porque físicamente no vas a poder, ¿no? Recorrerte el campo ida y vuelta durante los 90 minutos. Date cuenta que es lo que te comenté cuando hemos empezado. Había gente que intentaba hacer eso y en el minuto, la primera claro. Hora estaban fundidos. Fundidos, tú lo veías y le decías aquello que no, quedarte listo, ¿sabes? Pero bueno, es lo que estás comentando, es poco a poco, ¿sabes? Y yo creo que lo importante es jugar partido, intentar de coger minutos, que por cierto vamos este jueves a Borno, también tenemos el último partido de pretemporada, que ese equipo sí está en nuestra categoría. Y yo creo que eso es lo que nos falta, como quien dice el otro, como quien se suele decir, minutos. Lo que necesitamos son minutos, partidos, que la gente se vaya tranquilizando un poco y vaya cogiendo lo que es el sistema y vaya cogiendo que estamos jugando al fútbol, no estamos jugando, por ejemplo, como estamos comentando, el fútbol sala. ¿Tú crees que se puede compaginar la práctica de ambos deportes esta temporada? Hombre, yo te voy a decir una cosa, como yo te dije, yo no quito a ninguno de que juegue, no lo quito. Si te digo de que yo tengo que hacer descarte todos los partidos, y si por acá es un partido intenso, que el tío se pega una pesada el sábado y el domingo jugamos, yo te aseguro que el físico lo nota. El físico lo nota tela, lo va a notar tela. Yo, como es normal, voy a mirar por el equipo. Y si alguno pues, lo tengo que dejar en el banco, lo tengo que mandar a la grada, pues lo tendré que hacer. Yo personalmente, compaginarlo, algunos, los que sean listos, lo compaginarán cuando deban, ¿sabes? Pero personalmente yo creo que puede ser complicado, no complicado, sino que el físico hay que jugárselo un poco, que son 90 minutos, y 90 minutos se hacen pesado cuando no estás, ¿eh? Y en este sentido, tú sigues probando posiciones de los jugadores, lógicamente, como hemos comentado, vienen de fútbol sala, hay que reubicarlo en un campo de fútbol 11. ¿Ya lo tienes claro, ya los tienes definido o sigues probando? No, sigo probando. Es más, en el partido, pues probé prácticamente a 5 jugadores, los probé en diferentes sitios, ¿sabes? Probé más o menos, estoy mirando, hay gente que te puede jugar en el centro del campo perfectamente, que toda la vida ha jugado de defensa. Yo a lo mejor pienso que puede aportar más en el centro del campo, que lo que pasa, lo mismo te lo fundes en el centro del campo porque está acostumbrado a... Es decir, que tienes que ir probando y viendo cositas, y a lo mejor el que pensamos que lo hace muy bien en el centro del campo, a lo mejor es un lateral como una casa, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Pero que eso es en los entrenos, en los partidos, irlos probando y cada uno dándole su sitio en el equipo. Uh-huh. Ahora mismo, por parcelas, ¿cuál es, digamos, la zona que ves que el equipo está más fuerte? Está fuerte, hombre, la verdad que nosotros tenemos ahí lo que es el centro del campo como el centro de defensa, tenemos gente fuerte ahí, ¿eh? Tenemos Montes, está Chávez, está Joaquín, está Carlos, está Miguel, está Juanmi, está Lean, o sea que ahí tenemos una serie de jugadores, para que tú me entiendas, de físico fuerte, uh-huh. que es fuerte de por sí. Los laterales tenemos gente rápida también, gente que puede lanzarse al ataque, tanto también tenemos otro tipo de jugadores que son los que, como yo digo, los que no se complican y hacen las cosas bien y punto, un poco más reservado, aportan más al equipo. Y en el ataque pues también tengo diferentes opciones, tengo el jugador rápido, tengo el jugador de área, tengo el que puede jugar contraataque, el que apoya más al equipo. Por lo tanto te digo que yo personalmente creo que el equipo en todos los puestos está bien reforzado. Yo estoy contento con el equipo como está ahora mismo, y sinceramente no veo algo que destaque más que otro, sino destaco el equipo en sí. Vamos, no te puedo decir justamente cuál me gusta más, cuál me gusta menos las demarcaciones. Uh-huh. Hombre, ahí hay algunos jugadores que tienen experiencia, sobre todo, ya decimos, la solidez defensiva que el equipo puede dar, por lo que nosotros vimos, incluso puede ser mayor que la que dio el sábado. Incluso, bueno, en la zona atacante ya tenéis un jugador referente como es Ángel, también con amplia experiencia. Bueno, eso es quizás lo básico, ¿no? El tener una solidez y que luego se vayan ya adaptando el resto de componentes, ¿no? De la plantilla, sobre todo los más jovencitos. Sí, más o menos lo que es, como suele decir, la columna vertebral. Uh-huh. Exactamente, más o menos está enfocada, ¿sabes? Y ya lo que yo estoy haciendo en los entrenos es adaptando, como estás comentando tú, adaptando la gente a puestos. Sí te digo que tengo, por ejemplo, gente que ha estado en juvenil y demás, que ha jugado un puesto, y yo creo que le puedo sacar más rendimiento en otro, ¿sabes? Uh-huh. Claro, de buenas a primeras, o gente que ha estado jugando en el Bosque, que estuvo el año pasado, y lo estoy probando en diferentes sitios, me dicen, Mario, yo es que estoy acostumbrado aquí. Vale, me parece muy bien, pero lo mismo, tu sitio es otro y aportas mucho más al equipo. Pero vamos, es lo que tú estás comentando, más o menos lo que en la mente tengo yo, más o menos lo que es la columna vertebral, y ya es ir adaptando lo que es el resto de la gente al equipo. Al final, Mario, el grupo de la segunda provincial, como hemos comentado nosotros al inicio del programa, es más amplio de lo esperado. El año pasado eran 11 equipos, este año nos hemos encontrado con 19 y con 2 ya retirados de los que inicialmente iban a comenzar la liga. ¿Qué conoces de estos equipos? Una categoría que al menos parece muy atractiva y donde el coco puede ser el Jerez Deportivo, ¿no? Sí, date cuenta, cuando empezamos lo que es el proyecto, esto estuvimos hablando Pepe, Miguel y yo, pues claro, más o menos el presupuesto en principio sacas para unos 12 equipos, más o menos, que, uh-huh. que es lo lógico, es lo normal. Cuando nos enteramos que son 21 equipos, que está, como está diciendo, el Jerez, está el filial de San Fernando, hay equipos que, entre comillas, dices tú, que yo... Esto no es más serio de lo que parece, o de lo que parece, o de la categoría en sí. Uh-huh. Pues claro, te pones a pensar, Chuquillo, primero, el tema económico, que tenemos que hacer un sobreesfuerzo para poder llegar. Segundo, de que date cuenta que son mucho más partidos. Entonces, la gente quiera o no, tienes que seguir, en vez de prepararla para 20 y pocos partidos, tienes que prepararla para muchos más partidos, o sea que es más larga la temporada. Uh-huh. Y después, para nosotros personalmente, es un orgullo de que haya equipos buenos, buenos sobre el papel, equipos como el Jerez, equipos como San Fernando, para nosotros es un orgullo, no por nada, sino porque nosotros, desde el principio, lo menos yo lo tengo muy claro, nosotros queremos ascender, como es normal, para eso vamos, jugamos, y tenemos una ventaja sobre este tipo de equipos, que yo creo que es que nosotros no tenemos nada que perder, mientras que ellos es subir o subir, ellos sí tienen esa presión, ¿sabes? Uh-huh. No obstante, habrá cuatro plazas de ascenso, hombre, nosotros decimos el Jerez, pues ya saben que es el nuevo Jerez, ¿no? El heredero del que ha terminado bajando, que ha llegado hasta abajo del todo, tiene que iniciar esta nueva andadura, pues también es curioso, ¿no? Que se vais a enfrentar a un equipo que en lo deportivo, la estructura por lo menos, le permitiría pues subir a otra categoría perfectamente y estar en otra categoría perfectamente. Sobre todo lo importante de esto, Mario, es que esto os va a obligar a un esfuerzo extra en lo presupuestado, ¿no? Sí, date cuenta que estamos hablando prácticamente de unos 14, 16 partidos más, que eso nada más en lo que es en árbitro, desplazamiento y todos los gastillos que se van juntando, pues la verdad que es un dinero. Ya estamos mirando la forma de poder hacerlo, o sea, de poder salvar lo que es este extra de dinero. Y nada, nosotros sabes que nos hemos embarcado y vamos a buscar todas las opciones para poder conseguir esto. Y con lo que estabas comentando de Jerez, hombre, date cuenta, ellos tienen 4.000 o 4.000 y pico socios ya, ¿eh? Uh-huh. Ese equipo, cuando venga a casa, quiera o no, también nos va a ayudar un poco en el tema económico. Claro. Uh-huh. Nos comentan que se desplazan 500, 600 espectadores, aficionados de ellos. Entonces, también es un empujoncito que podemos darnos y más o menos cuadrando las cuatro cosas para poder cuadrar económicamente también lo que es el equipo en esta categoría. Es un empujoncito que prácticamente van a dar a casi todos los equipos de esta segunda provincial, porque claro, la taquilla que pueden hacer ese día para ellos es impresionante. Por cierto, ¿qué tal la venta de abonos? Pues la verdad que bastante bien. Yo, no, date cuenta, van 600, creo que hoy se ha vendido el 627, creo que es. Date cuenta, nosotros estamos súper, no sabemos cómo dar la gracia a toda esa gente que viene y ya incluso te dicen, yo quiero ir al partido, pero también quiero, si tengo que pagar la entrada me da igual, pero quiero también el abono, quiero colaborar con ustedes, quiero, joder, Chubillo, es que esto, que no somos 20 amigos los que nos estamos involucrando en esto, sino que nos estamos involucrando pues entre los 600 más las categorías inferiores del club, más todo, date cuenta que a lo mejor hay 1.000 personas que están haciendo lo que es posible todo esto, que no somos nosotros nada más. La gente que ha colaborado con nosotros en tema de patrocinio. Los dos principales patrocinadores, que son Tal Company y el Centro Médico Nuestro Señor de los Remedios. Entonces, date cuenta que aquí no es solamente nosotros. Ustedes también que nos estáis apoyando más que, vamos, por todos lados. Entonces, yo sinceramente, el ayuntamiento también está ayudándonos de la forma que puede. O sea que señores, que esto es no es un equipo de amigos, como yo digo, es un equipo del pueblo y que tenemos de mirar todo e intentar de apoyarnos unos en otros y disfrutar, coño, que ya es hora de disfrutar del fútbol que hace tiempo que no disfrutamos nadie. Mario, volviendo a lo que hemos comentado antes de ese esfuerzo extra en lo presupuestado, ¿esto quizás haya podido ser también la causa de la retirada de Olvera y el Colorado? Yo creo que sí, vamos, de cajón. Cuando salieron los equipos, del tirón se cayeron. Y vamos, es que sí, seguro, vamos, te lo digo seguro. Y yo pensaba que se iba a caer algún equipo más, ¿eh? Claro, es de suponer que ahora mismo, pues con la que está cayendo, los presupuestos están cogidos con pinza y cualquier cambio a por arriba, pues más de uno hace dar un paso atrás, ¿no? Es que la tontería esta se te ponen 4 o 5 mil euros así. Uh-huh. Los equipitos estos, joder, macho, me hacen falta 4 o 5 mil euros, ¿dónde saco esto ahora? Pues nada, señores, habrá que, como dice el otro, habrá que hacer guiso, habrá que vender papeleta, o habrá que buscar la forma de conseguirlo y ya está, ¿sabes? La mayor... Sí, Mario, perdona. No, pero que te digo que como tenemos toda esta gente, como te he comentado, y estamos todos que queremos sacar esto para adelante, por eso te digo, yo estoy tranquilo de que nosotros vamos a estar ahí hasta final de temporada, vamos a hacer un muy buen papel y vamos a sacar esto para adelante y vamos a estar arriba y vamos a hacer de seguro. La mayoría de los desplazamientos que lo tendréis que hacer a la Bahía de Cádiz, prácticamente Bahía de Cádiz, la zona de Jerez, pero bueno, porque de la sierra ahora mismo tan solo vais a estar Bornos, El Bosque, vosotros y hasta uno de Algeciras, ¿no? Sí, exactamente. Date cuenta, ¿no? Una de las opciones, antes intentamos de buscar la opción de ir en autobús para que la gente viniera. Si tenemos que coger los coches nuestros y movernos, pues ya está, es una forma también de ahorrarnos algo, ¿sabes? Son desplazamientos aquí a la zona de acá, de Jerez y todo esto, que sí, que estamos cerca, pero de Algeciras no veas, ¿sabes? Esto es un paseíto y claro, y buscándonos más o menos la forma de desplazarnos y demás. De luego ese es el viaje que pone los pelos de punta a más de uno, los viajes al campo de Gibraltar, que son largos y pesados, muy pesados, carretera muy mala. Bueno, Mario, lo vamos a dejar ya. Antes comentar que la liga arranca el domingo 15 de julio, domingo de resaca, podríamos decir, y que lo va a hacer en el Bosque, aquí al lado. Es decir, que aunque no se estrene la liga en Ubrique, lo vamos a tener muy cerquita, los aficionados se pueden acercar a apoyar a este Ubrique Unión Deportiva en esta nueva andadura, en esta segunda provincial. Y bueno, solo nos queda, Mario, desearos toda la suerte del mundo. Nosotros vamos a estar a pie del cañón, a muerte con vosotros, tanto para contarlo como el apoyo moral que podamos mostrar desde aquí. Y estaremos seguros que vamos a pasar una temporada muy divertida, ¿eh? Sí, nosotros, hombre, yo hablando del equipo y demás, sí me gustaría decir que estamos tomándonos esto con mucha ilusión, mucha ganas. En los entrenamientos intentamos de dar lo máximo, lo haremos en los partidos, y sí pedimos eso, el apoyo del equipo, el apoyo de esa afición, que tanto el comando Petaca, que también se ha hecho, como todos los que van al campo, y deciros que a veces tenemos que tener un poco de paciencia con nosotros mismos, porque las cosas se irán haciendo poco a poco, pero que por ilusión, ganas y demás, no va a faltar tanto del equipo como por parte de ustedes, que no sé. Y nosotros lo sabemos. Mario, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. La suerte de todo esto es que no va a ser el único equipo senior esta temporada en nuestra localidad, que hemos pasado muchos años sin conjunto senior. Hablamos de deportes de equipo y este año vamos a contar con uno en fútbol y con otro en baloncesto. Enseguida hablaremos de baloncesto, brevemente, lo ampliaremos a lo largo de esta semana. Pero antes comentar y recordar que este fin de semana, este sábado en concreto, se celebra el cuarto memorial Manuel López Cabrera, torneo de verano de fútbol, que desde hace ya unos cuantos años protagoniza el equipo juvenil o el equipo del Ubrique Unión Deportiva de más rango. Otros años pues lo hizo el cadete, este año pues vuelve el juvenil. El senior, ya saben que tiene una especie de autonomía, ¿no?, con respecto a lo que es el Ubrique. Están amparados bajo la misma entidad, pero lógicamente aquí hay que separar entre lo que es deporte senior y deporte base, que es por lo que se apuesta fundamentalmente. Pues bien, será el sábado a las 6 de la tarde. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil se va a medir al Villamartín. El partido, como siempre, bueno, no como siempre, sino como único escenario futbolero prácticamente que vamos a tener esta temporada, se va a disputar en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Y lo que queríamos comentar de baloncesto, pues lo hemos hecho en nuestro sumario. El Cabo a priori va a contar con 4 equipos para la próxima temporada, aunque todavía no está todo completamente cerrado. Parece casi seguro que el conjunto ubriqueño va a contar con un equipo senior, como hemos comentado antes, senior junior, podríamos decir, porque parece ser que el grueso o el grupo mayoritario va a ser jugadores en edad junior. La idea supongo que habrá ido por la línea de que se cuenta con un pequeño grupo junior que el año pasado ya en los cadetes, en esa misma categoría, pues se contaba con un número reducido, ¿no?, de jugadores. Reducido nos referimos para afrontar una temporada entera, ¿no?, en competición oficial. A las lesiones, pues lógicamente causan estragos, ¿no? Queríamos decir que el año pasado se contaba con ese equipo que ha pasado este año a categoría junior, el equipo cadete masculino de nivel A, y la única manera de asegurar pues que puedan competir es pasar a senior con ayuda de otros jugadores jóvenes, se va a configurar un nuevo equipo senior, que, como hemos dicho, no tendrá o tendrá poco que ver con ese equipo, con ese Fercabe Cabo con el que ha contado el Cabo estas últimas temporadas, sobre todo porque estaba basado en jugadores veteranos que llevan ya muchos años en la disciplina del Cabo en sus distintas categorías. Jugadores veteranos pues que se completaban con la aportación de los nuevos. Pues en este caso casi todas las caras serán nuevas en este equipo senior, aunque ya nos comentaba que a lo mejor alguna que otra de equipos senior anteriores sí va a haber. Bueno, todo esto está pendiente. En principio parece ser que será Juan Luis Esteban la persona que dirija a este conjunto, el grupo de cadete A, ya lo dirigí el año pasado, es lógico que vaya a dirigir este. Además, recuerden que también fue el último técnico del equipo senior. También vamos a contar, o va a contar el Cabo con un equipo cadete, en este caso de nivel B, va a estar de nuevo dirigido por Paco Fernández. Juan de Dios Núñez, que dirigía el pre-mini y la pasada temporada, sus jugadores pasan ya a edad mini y lógicamente el entrenador va a seguir con el mismo grupo. Por lo tanto, vamos a contar con un equipo mini, de mini básquet, esta próxima temporada. Y Juan Luis Esteban va a compaginar el senior con la escuela Benjamín, digamos, también. Pues va a haber ahí, o parece ser que hay algunos intentos también por parte del Cabo para que el patronato asuma lo que es la dirección de alguna escuela de baloncesto. Recuerden que el principal problema con el que se encuentra ahora mismo el Cabo es que le faltan técnicos, le faltan monitores. Han faltado estos últimos años que asuman esa, que den ese paso y asuman esa responsabilidad de dirigir a algún equipo. Por cierto, que precisamente el curso de entrenador que se iba a impartir aquí en Ubrique terminó suspendiéndose, no se pudo impartir por falta de alumnos. Al final se quedó en un grupo reducido. Y bueno, pues nosotros nos congratulábamos de que por fin se iba a volver a dar este curso, que del que seguramente hubieran salido algún que otro técnico que hubiera asumido esa responsabilidad, digamos, hubiera dado ese paso para dirigir algún equipo, pero nos hemos quedado con la miel en los labios. Y parece que la situación es muy parecida a la de años anteriores. Por cierto, comentar que vamos a tener a jugadores ubriqueños jugando lejos de nuestra localidad. Ya sabemos que el año pasado, por ejemplo, Rubén Jiménez militó en el Club Náutico y parece ser que a lo mejor le puede acompañar a algún paisano en este conjunto sevillano, que con la victoria o el triunfo o la conquista del título provincial el año pasado lograba ese ascenso a Primera Nacional. Cambian, por cierto, van a cambiar de técnico. El año pasado, recuerden, que dirigió al conjunto sevillano Javi Fijo, un entrenador que fue en su tiempo entrenador ACB. Dirigió a equipos como el San Fernando, por ejemplo, el Caja San Fernando. Y bueno, pues la pasada temporada iniciaba esa andadura con el equipo senior de baloncesto, y este año pues ya no va a ser el que va a dirigir el equipo, sino que será Jorge Chávez, técnico de origen valenciano, afincado en Sevilla, que recoge el testigo de Javi Fijo al frente del Club Náutico. También iremos, conforme se vayan confirmando las noticias o que estamos nosotros comentando ahora mismo, como decimos, también nosotros lo iremos trasladando, iremos tratando, iremos acercándonos a la actualidad de este equipo, que puede que, como decimos, cuente con varios jugadores de Ubrique en nuestra localidad. La verdad es que los deportistas en esta disciplina de deportes de equipo de Ubrique se tienen que buscar las habichuelas fuera. Si en baloncesto, por ejemplo, estamos hablando de que el Club Náutico de Sevilla va a acoger a varios ubriqueños, estamos hablando también con Mario, hemos hablado de que Lolo, el jugador que ha militado hasta ahora en el Ubrique Unión Deportiva, en el Ubrique Atlético también llegó a militar, y que esta temporada iba a empezar como dentro de lo que es este proyecto del Ubrique Unión Deportiva Senior, pero El pasado mes de julio, pues hizo las pruebas con el arco precisamente en el partido que disputó el equipo arcense ante el Real Betis y Balompié, ante el primer equipo de Real Betis Balompié, y bueno, pues finalmente va a formar parte de esa primera plantilla del Arcos, al igual que ya, como comentábamos ayer, Gaby lo hará, o bueno, lo hará, a lo mejor estará con el equipo filial del Cádiz, pero ya ha debutado con el primer equipo, y estamos seguros de que no va a ser el único partido que dispute con el Cádiz Club de Fútbol. Le esperamos y sobre todo le deseamos toda la suerte del mundo. Pues bien, esto es lo que queríamos comentar respecto al básquet, al baloncesto, pero ya podemos adelantar que esta información lógicamente la vamos a ir ampliando en los próximos días para que tengamos una noción más exacta de cómo prepara la temporada el conjunto del Cabo. El estrellato es un apostolado, supone un sacrificio hacerse millonario, siempre llorando a la limusine, muy deprimido entre actrices de cine, firmas cheques, firmas contratos, y el manager te paga con chutas de jaco, sexo, drogas y rock and roll, o acabar como loquillo de cantautor. Y tenemos que hablar también de, lógicamente, de fútbol sala, porque ayer se celebraba la Asamblea General Ordinaria, la primera de esta temporada 2013-2004. Tenía varios puntos en el orden del día de esta Asamblea, en la que, bueno, estaban llamados los representantes de los clubes, de los distintos clubes, que componen el comité local de fútbol sala de Ubrique. Se va a hablar de los presupuestos de la nueva temporada, el balance económico del anterior, la presentación de la liga y del trofeo de la Peña Sevillista y el trofeo de campeones. Pues bien, cosas que podemos adelantar o conclusiones que podemos comentar sobre la asamblea de ayer. La primera es la composición del campeonato liguero. De nuevo, habrá tres categorías, pero se reduce el número de equipos. En total serán 36, una cifra que va a estar repartida en las categorías de la siguiente manera. 13 equipos en división de honor, 12 en primera y 11 equipos en segunda. Esto va menguando temporada a temporada. Este año se han caído Barla Plaza, sorprende, sobre todo por un equipo que debutaba en división de honor y no lo hacía nada mal, lograba mantener la categoría, le costó a principios de temporada entrar en la dinámica de división de honor, pero una segunda vuelta excelente les hizo pues incluso terminar con cierta holgura, sin pasar apuro en esta categoría. Como decimos, Barla Plaza, Ciuco y Las Cuatro Esquinas, estos de primera, aunque por ejemplo Las Cuatro Esquinas ya había descendido a segunda, y La Lupe, de segunda división, aunque nos comentan que Las Cuatro Esquinas, el grueso del grupo del colectivo, forma otro equipo que empieza en segunda división, pues bajo otro nombre. El inicio de la liga se ha establecido o se quiere comenzar allá por el mes de octubre, como siempre, pero no en la primera semana, sino en la segunda semana de octubre. En el puente, bueno, no es puente este año, es festividad, cae en sábado, el 12 de octubre. Sería, o está marcado como el arranque de la competición liguera. Se llevó a cabo el sorteo también del trofeo de campeones. Se han creado tres grupos. Grupo A, Club Deportivo Helio, Oasis Longe y Cosmo Bodegón Juan Gómez. Grupo B, Quedeque, Leyton y Donde Fútbol Sala. Y Grupo C, Revolución La Fresquita, Estudiante y Pinturas Rafa. Se clasifican los primeros de cada grupo más el mejor segundo. Pasarían a semifinales y luego pues a la final. La idea es que este torneo, este trofeo de campeones, se celebre antes que el trofeo de la Peña Sevillista, o al menos se finalice antes que el trofeo de la Peña Sevillista. Un trofeo de la Peña Sevillista que está pendiente de conocerlo o que el patronato le disponga las horas que van a necesitar para celebrar el trofeo. Eso es el único detalle del que están esperando los organizadores para, una vez que lo conozcan, pasarse por aquí por los estudios de Radio Ubrique y sortear lo que es la primera fase, la fase previa, fase de grupos de este torneo de la peña sevillista, como venimos haciendo tradicionalmente desde que se realizara, desde que viera la luz esta nueva competición. Habrá nueva asamblea del Comité Local de Fútbol Sala el próximo día 23 de septiembre. Digamos que esto en línea general es lo que queríamos saber nosotros de esta asamblea, pero ya ampliaremos con mayor profundidad esta información y comentaremos lo que dio de sí la asamblea y cómo se presenta también esta nueva temporada, donde quizás lo más llamativo haya sido sin duda esa reducción del número de equipos dentro de un comité local de fútbol sala, que ha visto cómo año tras año ha ido perdiendo componentes, ¿no? Hemos pasado pues de aquellas ligas que estaban alrededor de los 60 equipos, 50 y tanto, a los 36, grupos de 13, 12 y 11 equipos respectivamente, o categorías, pues hacía tiempo que no se veía. Pues bien, esto es lo que podemos comentar de fútbol sala. Y también, antes de despedirnos, ya estamos sobre nuestro tiempo, recordar que hoy se cierra el plazo para la inscripción en el quinto torneo de Feria de Pádel 2013. Se va a disputar desde el próximo jueves, desde el día 5 hasta el sábado, y la inscripción finaliza hoy hasta a las 10 de la noche. Todavía la pueden realizar a través de la página web del club, del Club de Pádel de Ubrique, que es padelubrique.com. Y bueno, por el tema de los pagos, pues se pueden realizar pues con la directriz, con las bases que ya se expliquen en esa página web del Club de Pádel de Ubrique. Volvemos a repetir, aunque esto ya lo ampliaremos mañana y el día siguiente, que el pasado domingo se disputaba la final del programa de natación estival, donde han participado los equipos o clubes de la Sierra de Cádiz. Se celebraba en Arcos y el gran vencedor, bueno, la fase final ha habido dos mangas, otra se celebró en el bosque. El gran vencedor ha sido el Club de Natación de Ubrique, que ha quedado como primer clasificado por equipos y además ha cosechado multitud también de podium y de medallas a nivel individual. Lo iremos comentando. 7:16 minutos, como hemos dicho, sobrepasamos nuestro tiempo y nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con más temas de actualidad en lo que a deportes se refiere. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, tu radio. Primera ruta del gazpacho y la tortilla.